22:10. Gracias por continuar en sintonía. Vamos a invitarlos a la siguiente emisión. El umbral del silencio. Hoy escucharemos 5 piezas electroacústicas de compositores australianos. En primer término presentamos a su atención Jornadas en el Viento, de Alan Lamb. Jornadas en el Viento es una obra creada a partir del canto producido por el correr del viento al atravesar una zona de líneas telegráficas abandonadas en las llanuras del suroeste de Australia. Thank you.

En la parte final de nuestra emisión escuchamos Génesis del compositor australiano Ross Brown, grabada al interior de un cilindro de concreto a partir de un salterio medieval en pistas pregrabadas y también ejecutado en vivo. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Son las 22 horas, 10 de la noche con 58 minutos. Es Radio Universidad Veracruzana. Transmitimos en línea www.v.mx. La señal se genera desde Clavijero 24 en la zona centro, el casco histórico de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México. Gracias por estarnos acompañando. Vamos a hacer un compás de espera para recibir la emisión Música antigua para el siglo XXI. Mientras tanto, los dejamos con un poquito de rock.